El libre pensamiento es filosóficamente libertario. Crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. Diez de la mañana, 33 minutos, claro que sí, la presentación así lo afirmaba. Está en nuestro estudio, una vez más, nuestro compañero, el señor Fernando Losada, para traernos una nueva edición de su columna de Libre Pensamiento. Fer, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Buenas. ¿Contento? ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Qué viniste hoy en esta mañana tan linda? ¿En bici también? Bicicleta, sí, bicicleta. Disfrutando del lindo clima. Que además me pone contento porque yo tengo ahí un arbolito que puse hace un año de durazno y está dando durazno. ¿A dónde? En qué mi buena casa. Ah. Y estoy como Cronos esperando para comerme a mis hijos. ¡Qué rico! Así que bueno, esperemos. ¿Y que... no tienen bichitos? No, no, lo vengo cuidando, por eso. Lo estoy cuidando así como paternalmente. Nos y vas a traer unos duraznos. Y me los comeré cuando unos duraznos sea en almíbar para estas fiestas. Claro, la próxima trae duraznos. ¡Qué rico! En vez de mate, duraznos. Bueno, la faceta de horticultor también, de completísimo. Igual es una novedad para mí. Yo nunca ni corté el pasto y ahora tengo un terreno y bueno, estoy con eso. Bueno, muy bueno. Bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno... la idea era, bueno, tratar hoy un tema que al final no pude porque, bueno, tenía un invitado que tuvo un accidente y se le complica venir. Uh-huh. Está un poco lesionado, está bien, pero bueno, la lástima era sobre, lo digo porque hay gente que estaba esperando esta columna, yo ya se las había anunciado, y bueno, entonces quería contarles que no puede venir Emanuel, que la idea era hablar con él sobre amor libre, poliamor, uh-huh, otras formas de relacionarse. Parecía que era un tema súper interesante para traerlo a la radio y a la columna, pero bueno, quedará para la próxima. Perfecto. Bueno, hay un tema muy reciente que es el feriado de Santa Cecilia, que fue el 22 de noviembre, ¿no? Y quería hacer una breve introducción de eso, contar, porque realmente es un tema poco sabido de por qué es feriado. Sí, y esta cosa tan loca que sí nos pasó ayer, que de repente sí la ciudad paralizada. Gracias a Asueto, ¿no? No es feriado, sí. Es un Asueto de empleados municipales. Patricio Peralta Ramos estaba casado con Cecilia Robles Olavarrieta. Claro. ¿No? Y cuando ella fallece, él se sintió muy dolido y en su memoria destinó un terreno en La Loma, ahí de 3 de febrero, claro, Córdoba, en 1973 para la construcción de 1873 para la construcción de una capilla que se inaugura en 1874, si no recuerdo mal. Y esa capilla es la que se llama la Capilla de Santa Cecilia, ¿no? Que también es uno de los lugares donde Chaperrouge se encargó de delinear el trazado de la ciudad. O sea, claro, se utilizó el frente de la capilla. Claro. En conmemoración de esa obra, el Honorable Consejo Deliberante de esa época, el 18 de noviembre de 1897, sancionó una ordenanza que establece, en su artículo primero, dice así: habiendo el excelentísimo señor arzobispo de esta diócesis acordado el patronato de este pueblo de Mar del Plata, la gloriosa Santa Cecilia, declárese feriado para las dependencias municipales el día 22 de noviembre de cada año. Claro, que en esa época, imagínate cuántas eran las dependencias municipales, eran muy poquitas. Sí, eran. Imagínatelo a Fernando Lozada en el Consejo Deliberante, en esa votación. Muy bueno. Sí, hubiera complicado. Aparte, basándose en que el arzobispo la declaró patrona de la ciudad, entonces ahí se daba el asueto, ¿no? Dice, ¿quién era Santa Cecilia? Vamos a hacer un... porque también es la patrona de la música. Claro. ¿No? Y ahí me interesaba hablar un poco del mito. O sea, cada 22 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día de la Música. Y esa fecha, justamente es porque se recuerda a Santa Cecilia, una noble romana que se convirtió al cristianismo y luego fue martirizada, ¿no? No hay mucha información, en realidad es bastante poco lo que hay acerca de ella. Y se la ilustra en abundante obra pictórica tocando el órgano, estoy hablando de un piano, ¿no? De un piano de tubos. Uh-huh. La relación entre ella y el instrumento musical es producto de, en realidad, una mala traducción de un texto en latín. No te puedo creer. Claro. Es todo mentira lo de Santa Cecilia. Exactamente. En realidad no tenía nada que ver con la música y el texto de donde se saca ese vínculo... ¡Era sorda! Sí. No se refería a un órgano cuando hablaba... Porque el texto dice algo así, como que ella tocaba el órgano, mientras cantaba loas al Señor. Bueno, el órgano en realidad no era un órgano, sino se hace referencia a los instrumentos de tortura. No. Y ella, lo que dice es que ella rezaba mientras la torturaban. Mira. En realidad no tenía nada que ver con ningún instrumento. Sí, así que los gritos, el alarido, no cantaba, pobre nah. Cecilia. Así que ayer fue el día de la tortura, no el día de la música. Mire, si queremos ponerle, horrible. Claro, si queremos ponerle no rigurosidad histórica. Ideas al gobierno local, por favor, porque sí. Capaz que te hacen dos días feriados si es el día de la tortura. Sí, sí. Claro, te lo cambian al toque. Yo creo que les va a gustar más el. Les va a gustar un poquito más algunos, sí. Exactamente. Más con la policía llegando. Sí. Bueno, es mentira, entonces no tocaba la. No, no tenía nada que ver con la música. Con la música, pobre Cecilia no. Era, bueno, uno de los tantos mártires ahí que tenía el cristianismo en épocas del Imperio Romano que les daban duro y parejo. Exactamente. Y en la entrada, entrando a la capilla Santa Cecilia, a la derecha hay un cuadro de justamente de Santa Cecilia, que según se dice, la cara en realidad sería la cara de Cecilia. Doña Cecilia Peralta Ramos. Claro, Cecilia Robles o Labarrieta. Claro. Bueno, eso es difícil de verificar, pero bueno, es lo que dice por lo menos el mito urbano. Bueno, el tema que traía hoy como tema central es el de tener o no tener descendencia. Me parece que también. Está bueno para traerlo a discusión, para disparar algunas ideas en la audiencia y quizás hasta que sigan un debate en sus casas, ¿no? Existen agrupaciones en varios países, y sobre todo en los de habla sajona, en los de habla inglesa y germana, que se denominan sin hijos, sin hijos por elección, libres de hijos, hijos no, no reproducción, no procreación. Digamos, hay una variedad bastante importante. Para muchos será una novedad que la gente se puede asociar alrededor de este tema, ¿no? Algunas tienen como fin nuclear a personas que no pueden o no quieren tener hijos y les dan contención para hacer frente al mandato social, que es realmente muy fuerte en nuestra sociedad y, digamos, y en todo, no solo en Occidente, sí, sí. ¿No? Y sobre todo para las mujeres, digo, venimos hablando de los mandatos en el tema de la mujer, esto de que escuchamos tan frecuentemente de para ser plena o estar completa tenés que ser mamá. Así es. Los motivos personales de quienes integran estas organizaciones son bastante variados. Yo hice un compilado como los más frecuentes, los que se pueden leer en sus espacios de debate y de intercambio de ideas. Algunos tienen que ver con el rechazo a los niños, a las niñas directamente, ¿no? No sienten ningún tipo de placer, todo lo contrario, están cerca de criaturas y prefieren no reproducirse, y me parece que está perfecto si es así. La posible transmisión de una enfermedad hereditaria, ¿sí? Ante esa posibilidad prefieren no tener hijos, hijas, no reproducirse. La sensación de que serán inadecuados para el rol maternal, paternal y causas económicas, ¿no? Esos son los que más frecuentemente podemos encontrar. Después hay otras asociaciones que promueven activamente la no reproducción, o sea, militan por la no reproducción, y con contenido político social, ¿no? Y ahí también hay un amplio abanico de variantes, desde promover la extinción humana voluntaria, ¿sí? También te dice, nosotros somos un virus para el planeta, tenemos que extinguirnos, y promueven desde ahí no reproducirse más. Hasta los que tienen visiones digamos, de eliminación de la superpoblación o en contra de la contaminación ambiental y piensan que si bajamos la cantidad de personas en el planeta vamos a contaminar menos, lo cual es cierto en alguna medida, ¿no? Se habla también de que algunas tribus, por las conquistas, decidieron no reproducirse y extinguirse, ¿no? Pero no pude corroborar. Es una de las teorías que desde hace mucho tiempo, historiadores, antropólogos y demás, que una de las teorías que esgrimen es esa, que ante el avance de los conquistadores, algunos pueblos de nuestra América Latina habrían optado por la decisión de dejar de reproducirse. No pude encontrar fuentes, digamos, que me dejaran tranquilo de que lo que estoy aseverando tiene un alto grado de certeza, ¿no? Pero bueno, lo nombro porque me parece que por ahí alguien quizás pueda aportar algún dato. Lo escuché de los Quilmes, pero no lo pude verificar tampoco, después de que los trajeron a pie desde el norte argentino. Pero bueno, si alguien tiene algún dato, sería interesante. Pues estuve buscando algunos estudios y encontré algunos publicados en Europa que explican que no tener hijos generalmente está relacionado, en el caso de los hombres, con un nivel socioeconómico bajo y la falta de pareja. Y en las mujeres es más común entre aquellas que tienen estudios superiores, estudios universitarios, y que temen que la maternidad afecte su carrera. Claro, ¿no? Claro. pero también encontré algunos muy recientes de este año que hablan de que muchos países europeos, debido a la precariedad laboral, empieza el motivo económico ser una influencia tanto en varones como en mujeres por igual, ¿no? Sí, a ver, digo, también teniendo en cuenta el contexto económico, en el sentido de que muchas veces la decisión pasa por cuestiones económicas, sobre todo en países donde derechos como la educación y la salud no son garantizados de modo gratuito por el Estado, donde parte de la ecuación tiene que ver con que tenés un hijo e inmediatamente tenés que empezar a calcular lo que te va a costar la educación y la salud porque el Estado no te las provee. Claro. Así es. Es una afirmación que socialmente, como dijimos, no está bien vista, ¿no? Parece como que hay que tener hijos a cualquier costo, a cualquier precio y haciendo cualquier sacrificio. Y es una postura que, contrario a lo que muchos pueden pensar, ha crecido notablemente en las últimas dos décadas. Según una consultora internacional, en 2011, el 9% de la población argentina había decidido no tener descendencia. No es un número menor, el 9% es bastante, bastante importante, estamos hablando casi de 4 millones de personas. Claro. O sea, no es poco. Para las mujeres, como decíamos, resulta mucho más difícil exponer públicamente esta posición, hay un mandato muy fuerte sobre ellas. Cuando una mujer tiene descendencia, es raro que le pregunten por qué tuvo hijos, aunque haya tenido 14, nadie le cuestiona. Pero cuando expresa que prefiere no tenerlos, se la somete a todo tipo de interrogatorios, ¿no? Es más, hasta se la prejuzga moralmente y se la trata de egoísta. Eso es bastante común. En España se calcula que entre las mujeres nacidas en los 70, o sea, las que hoy superan los 40 años, claro, no tendrán hijo un 25%. Es un montón. En Francia un 20%, en Finlandia un 29%, en Alemania un 33,6%, ¿no? Números bastante importantes. En Estados Unidos, un 18% de mujeres de 40 a 44 años, o sea, más o menos hablando de la misma franja etaria, no han sido madres, frente al 10% en 1976, o sea, hay un crecimiento bastante, bastante marcado, ¿sí? En el caso de los hombres, los porcentajes son un poco más altos, ¿sí? 5% más aproximadamente, pero son, obviamente, mucho menos, muchas menos personas que se escandalizan por esto, ¿no? Pero sí por las mujeres. Las mujeres tienen que tener el rol de incubadora humana. Bueno, y como siempre, como a la iglesia le gusta opinar de todo, no podía faltar. Vamos a ver qué dice al respecto, porque además, si la iglesia se quedara en su opinión para sus fieles, sería algo irrelevante, pero como la iglesia hace lobby para imponer sus ideas y su moral, entonces me parece importante. Y por lo general ese lobby funciona. Sí, eso lamentablemente sí. A veces funciona legislativamente, a veces funciona, generando sentido común, ¿no? Y dice, bueno, saqué algunas cosas textuales de la catequesis de la iglesia que me parecía que eran como imperdibles, ¿no? Dice, el acto conyugal tiene un doble significado, de unión y de procreación. Nadie puede romper la conexión inseparable que Dios ha querido entre los dos significados del acto conyugal, excluyendo de la relación el uno o el otro. Claro, lo tremendo es que no pueden concebir el sexo por placer, sino únicamente por reproducción. Ya hemos vivido conyugal, cónyuges, casados ante Dios y la Santa Iglesia. Y si uno de ellos no es creyente, se le puede dar un permiso. Si no es católico, ¿no? Se le puede dar un permiso para casarse por iglesia y que no estén tan en pecado. La regulación de la natalidad, que representa uno de los aspectos de la paternidad y la maternidad responsable, es objetivamente conforme a la moralidad cuando se lleva a cabo por los esposos, sin imposiciones externas, no por egoísmo, sino por motivo serio. Vaya a saber cuáles son los motivos serios, porque en ningún lado los encontré. Y con métodos conformes a los criterios objetivos de la moralidad. A ver, criterios... Criterio objetivo de la moralidad, no existe tal cosa. No existe. Esto es mediante la continencia periódica... No colocarlo. Claro. Digámoslo en términos rasos. Y el recurso a los periodos de infecundidad. O sea, nada más impreciso y riesgoso para el que quiere no tener descendencia que cuidarse de esta forma, ¿no? Después dice, es intrínsecamente inmoral toda acción, como por ejemplo la esterilización directa o la anticoncepción, que, bien en previsión del acto conyugal o en su realización, o bien en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o medio impedir la procreación. Tremendo. Sí. Después dice, el matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Eso es determinante. Y este no tiene desperdicio. Es impresionante este párrafo. El hijo es un don de Dios. El don más grande dentro del matrimonio. No existe el derecho a tener hijos. Sí existe, en cambio, el derecho del hijo a ser el fruto del acto conyugal de sus padres. Y también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Sí, claro. Pero no, esta parte dice que no existe el derecho a tener hijos, claro, sino el derecho de los hijos a tener... El derecho es del hijo, no es tuyo. Claro. Y, o sea, piensa el hijo antes de que exista. Ajá. Y ese supuesto ser antes de que exista tiene más derecho que los padres. Es extraordinario, ¿no? En una forma rebuscada de decirlo. Le cuenta lo de Isa, que dice esta cosa y se le iluminan los ojos. Es que no se puede creer. Porque es, sí, es realmente disparatado e increíble lo que estás leyendo. O sea, creando derechos de un ser que no existe. De una potencia de ser humano. Claro. Pero es lo mismo que ocurre con el debate del aborto, ¿no? Uno... No, pero acá van más allá. Acá, claro. Acá... Sí, acá ni siquiera estamos hablando de un embrión. No, no. O sea, no. Estamos hablando de... De un futuro hijo, sí. De un futuro ente... Inanimado. Ay, que... hago así con la mano porque no se me vienen las palabras. Está en el cosmos. Sí. Bueno, eso. El Papa Francisco, no puede quedar al margen de esto, amigo de este programa, criticó los matrimonios que prefieren no tener hijos, a los cuales la cultura del bienestar que se ha propagado en los últimos 10 años los ha convencido que es mejor tener gatos y perros. Y un testimonio que me parece muy interesante, de Ettore Gotti Tedeschi, economista y expresidente del Banco del Instituto para las Obras de Religión, o sea, el Banco del Vaticano, el IOR, y colaborador en la redacción de la encíclica Caritas in Veritate, de Ratzinger, habla sobre las bajas natalidades, ¿no? Uh-huh. Y dice, y la relaciona con la crisis mundial, ¿no? Así que voy a leer textualmente lo que dijo este buen hombre que colaboró con parte de la doctrina social de la Iglesia. Así que no es cualquiera que lo dice. El origen de esta crisis económica no reside en el uso equivocado de los instrumentos financieros por parte de banqueros o políticos, no, o financieros. Arranca así, nosotros no tenemos nada que ver, ¿eh? Ni los grandes empresarios, ni las corporaciones. No, así arrancó, bien. Esta crisis tiene su origen en el hecho de que hemos negado la vida, no hemos tenido hijos, o además de no tenerlos, incluso los hemos matado. Y por tanto, hemos reducido el crecimiento de la población por debajo de los ritmos naturales, penalizando gravemente el crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar. Disparate absoluto. No tiene ningún sentido. No tiene galleta, diría alguien por ahí. Una locura total. No tiene ningún sentido. Bueno, la madre Teresa, también amiga del programa, la querida Agnes, también dijo algo que me parece que tiene que ver con esto, y dice: yo no le daría un bebé de una de mis casas en adopción a una pareja que usa anticonceptivos. Los que usan anticonceptivos no comprenden el amor. Bueno, ¿por qué hace esto la Iglesia? Bueno, básicamente porque mientras más reproducción, más pobres, más gente para dominar, más, digamos, materia o recurso de intercambio para negociar financiamiento para ellos. Básicamente ellos viven de la pobreza, trabajan en la pobreza y no contra la pobreza. Y es su forma de mantenerse o de asegurarse un lugar dentro de los estados, haciendo beneficencia e intercambiando favores para contener, de alguna manera, un estallido social, ¿no? Trabajan de esa forma y bueno, entonces necesitan reproducción indiscriminada en las peores condiciones, donde ellos puedan imponerle su doctrina, puedan convertirlos, educarlos desde temprano y mantenerlos en una situación paupérrima, digamos, para poder utilizarlos de herramienta de cambio, de moneda para negociar, ¿no? Bueno, y como se dijo por ahí que lo personal también es político, traía mi postura particular, ¿no? ¿Por qué en mi caso elijo no tener hijos? Y bueno, tengo varios motivos que tienen distintas aristas. O sea, no siento primero un deseo por tenerlo, y me parece que no tiene ningún sentido ya desde ahí reproducirme si no tengo ese deseo. No tengo ningún interés en utilizar mi tiempo para criar un hijo o una hija. No quiero traer al mundo a alguien en la situación actual. Es decir, no quiero obligar a una persona a luchar contra todas las injusticias que existen, porque sé que tampoco puedo ser capaz de evitarle una cantidad considerable e inaceptable de sufrimiento. Del sistema actual, digamos, no hay escapatoria. Y la verdad que no quiero proporcionar un engranaje más para que involuntariamente alguien siga alimentando ese mecanismo de dominación. Ni como dominado ni como dominador, que puede ocurrir. Claro. ¿Sí? No sé de qué lado va a quedar, si va a estar del lado de la lucha o va a terminar siendo un opresor. No hay garantía de que la forma de criar a un hijo o una hija tenga una relación directa con el resultado final, ¿no? Lo que sí puedo aportar más a la sociedad usando mi energía y tiempo actual como lo hago, ¿no? Hoy puedo destinar mis recursos a los que ya han nacido y a luchar por un mundo donde los niños puedan tener una infancia y luego una vida lo más feliz posible, ¿no? Prefiero dedicarme a eso que a uno solo, porque la verdad no tengo una necesidad de trascendencia de ningún tipo, ¿no? Mucho menos que sea propagando mi ADN. No me interesa por ese lado, ni quiero forzar o influir en alguien para que sea la continuidad de mi proyecto de vida o de mis frustraciones, digamos. Prefiero de alguna manera colaborar con lo que ya está y tratar de dar herramientas a los que están viniendo. O sea, ni voy a tener hijos para que me cuiden en mi vejez, que me parece un horror, ¿sí? Esa idea de usarlos como jubilación de alguna forma. Ni por el falso mandato de que es lo natural, ¿no? Traer al mundo a alguien basándose en la falacia moral naturalista, creo que es un acto de irresponsabilidad del cual la verdad que no pienso ser parte. Así que bueno, quería traerle también esto y quizás a alguien le sirva para tomar decisiones. Riquísimo e interesantísimo, como siempre, todas las columnas de nuestro libre pensador de cabecera, el señor Fernando Losada. Fer, no queremos que te vayas sin antes mencionar, bueno, esta acción que estuvieron haciendo en estos días de, lamentablemente, sí, podemos decir, tener que incorporar dos nuevas estrellas rojas a este listado, a este panorama respecto de los femicidios en la ciudad de Mar del Plata. Nos estuviste contando ahí un intercambio que tuviste con la familia, que tuvieron con la familia de Valeria Brites, realmente en una situación muy, muy, muy complicada, y nos parece que está bueno mencionarlo porque fue es una gran iniciativa la que están llevando en momentos tan complicados. Sí, este grupo activista que creamos el 25, 26 de octubre para visibilizar los femicidios en la ciudad de Mar del Plata a partir del Ni Una Menos, o sea, a partir del 2015, y que de alguna manera también sirviera como una forma de seguir cómo viene la situación de los femicidios. Es decir, si nosotros año a año pintamos cada vez más estrellas, la misma cantidad de estrellas, quiere decir que no se está escuchando a una masa de gente muy importante que está reclamando por una situación en la cual, como se dijo hoy en la entrevista a Alba, el propio municipio se declaró en emergencia de género, ¿no? Entonces, nosotros decidimos pintar una estrella roja por cada femicidio enfrente del municipio, utilizando el municipio como símbolo del Estado, ¿sí? No es que solamente estamos interpelando al Ejecutivo, al Consejo Deliberante, sino a toda la sociedad estadual, ¿no? Y habíamos pintado 6 del 2015, 4 del 2016. Lamentablemente tuvimos que agregar dos nuevas estrellas y estamos en el mismo número, ¿no? Todavía no terminó el año y esperemos que termine sin un femicidio más, pero ya estamos en el mismo número. Quiere decir que todavía no se llegó a implementar o no se quiso implementar ningún tipo de política efectiva y real. Hablando con la hermana de Valeria Brites, que fue asesinada por Walter Scott, fusilada, delante de sus hijos además, nos contaba cosas terribles esta mujer, que sus hijos, varios de sus hijos más pequeños, intentaban cubrirle la herida en la cabeza, el disparo en la cabeza a la madre, porque pensaban que la iban a reanimar de alguna manera de esa forma, y fueron a buscar psicólogo para esos chicos que algunos no hablan, y les dieron turno para marzo desde el Estado, fueron a buscar algún tipo de ayuda porque son 7 y hay que darles de comer, y recibieron de parte del municipio y de parte de Vilma Baragiola un par de colchones, un poco de comida. No les hicieron ningún trámite especial para tener una atención en salud y psicológica como necesitan. Antes este asesino, este femicida, la había golpeado en reiteradas ocasiones a Valeria, al punto que le había perforado el tímpano golpeándola con el arma en la cabeza. Fue a hacer la denuncia, estuvo horas, no pudo hacerla, fue varias veces. La hermana se sentía culpable por haberla acompañado tantas veces a hacer la denuncia e insistirle que la haga, pensando que de alguna manera eso desencadenó su muerte. Y acá hay dos dos homicidas, dos femicidas. Uno es Walter Scott y otro es el Estado, ¿no? Uh-huh. Claro. Porque el Estado la dejó en un desamparo absoluto. Uh-huh. Y esto no está cambiando. Y realmente que venga esta mujer y nos diga a nosotros que la gente que más ha hecho algo por ella somos los que pintamos una estrella en uh-huh. la calle, me parece tremendo, ¿no? Sí, sí, sí, quedó en claro. Al igual que en el caso de Lucía Pérez, la actuación del municipio paupérrimo, una cosa espantosa realmente, declaraciones, acciones que realmente son absolutamente repudiables de parte del municipio. Lo bueno que como dentro del colectivo participamos activistas de otros espacios y tenemos contactos de haber estado uh-huh. hace muchos años relacionándonos con gente que tiene intención de colaborar y que está en algunos lugares del Estado donde puede dar una mano, bueno, la hemos contactado uh-huh. y aparentemente dentro de estos días podría llegar a tener rápidamente contención psicológica para los chiquitos, y que algunos ni siquiera saben que la madre está muerta y se paran en la puerta de la calle esperando que llegue, ¿no? Uh-huh. Así que yo no, realmente me cuesta entender la falta de empatía de los funcionarios municipales que tienen todo el poder con muy poco uh-huh. para brindarle ayuda y alivio a esta gente que está pasando una situación realmente penosa. Es que no solo es la falta de apoyo desde el nivel del Estado a Valeria Brites, sino también a toda su familia, ¿no? Porque no puede ser que tenga 7 niños y niñas que no reciban ayuda ni siquiera la familia. Sí, y además, bueno, están viendo porque como ellos son de una condición bastante humilde, uh-huh. van a tener que pelear la tenencia con la familia del femicida. Claro. Que sí tiene una condición económica un poco mejor, y ellos tienen miedo de que le saquen los chicos y se los queden los familiares del femicida, ¿no? Entonces, bueno, toda una situación muy violenta, donde realmente sienten un desamparo absoluto, y por eso lo que decía, que pintar una estrella en la calle para ellos sea lo más significativo que les ha sucedido hasta ahora, habla de que el Estado no solo no tiene interés, sino de que se está poniendo en una situación de homicida, uh-huh. de cómplice y de vulnerador de derechos directamente. Uh-huh. Clarito y contundente. Fer, gracias, como siempre, por ayudarnos a pensar.